inatakin na machen la na yon nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de ko pai apa fu ya purikwa la kami kaya nyikpi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por estar y por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena del NEA y del NOA. Y este es el programa número 162. Y en este programa de hoy hablaremos sobre la situación del acampe de los hermanos indígenas que están aquí en la Plaza 25 de Mayo, que va a ser aproximadamente más de 20 días. Y bueno, con respecto a este tema va a estar el hermano Gregorio Duarte, quien me va a acompañar. Él es desde Pampa del Indio. ¿Cómo estás, Gregorio? Sí, hola Danis, ¿cómo estás? Estamos bien. Saluda al amigo Jorge Fría, que está ahí operando las músicas. Así que bueno, sí, muchísimas gracias Dani de estar aquí en el programa desde la Red de Comunicación Indígena. Bien, también queremos agradecer a los hermanos de Farco, al Pepe Frutos, Cristian Torres y a Ernesto Rega y a todos los hermanos indígenas que pasan este programa Raíces Milenarias. Y bueno, agradecerles a todos por hacernos el aguante. Bien, hermanos, y nosotros acá desde este lado hicimos el saludo y también los agradecimientos, así que vamos a pedirle a los hermanos de Jujuy que saluden a la audiencia. Hola, ¿cómo están, compañeros del Chaco? Nosotros también desde Jujuy ya estamos iniciando una nueva edición de Voces Originarias. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, el reencuentro de cada fin de semana junto a Raúl Calizaya y con toda nuestra audiencia que a esta hora sintoniza esta radio. Bueno, enseguida vamos a comenzar a desarrollar toda nuestra información haciendo un poco historia de esta reforma, desde el año que se hizo la reforma de nuestra Constitución en el año 94, donde estuviste presente también, Sebastián, con muchos hermanos, y que a partir de allí nació una esperanza. Pero tenemos que decir, lástima, que hay muchos hermanos que todavía siguen esperando que estos derechos se cumplan, se lleven a la práctica. Y también en este mes de agosto, más testimonios acerca de nuestra madre tierra y la revalorización de nuestra lengua materna. Ya volvemos. Gracias, compañeros del NOA. Y bueno, como ya lo habíamos anticipado, vamos a hablar sobre la situación del acampe que están realizando los hermanos indígenas y también movimientos de criollos que se está realizando aquí en la Plaza 25 de Mayo. Y en este caso, Gregorio, tenemos un audio del hermano Benito Medina, quien es de Pampa del Indio. Sí, así es, Danis. Bueno, tenemos la entrevista al señor dirigente de la Asociación de Origen de Pampa del Indio, Benito Medina, que nos decía en este momento. En las plazas, no es que venimos a festejar en las plazas, sino que hay un documento firmado del gobierno que él no cumplió, porque ahora, en estos momentos, en palabras ya no se puede creer más. Entonces, estas cuatro organizaciones, o sea que tiraron la mesa el documento para hacer cumplir lo que no quería cumplir el gobernador. Sí o sí tiene que hacer esas marchas, que muy por lo menos, y estas marchas salieron muchas en contra de mismos indígenas, pero como nosotros no venimos a criticar a aquellos hermanos que están criticando, quizá conocemos los hermanos, pero sabemos también la necesidad. Cada uno, los dirigentes que están sufriendo, y nosotros no podemos decir tal día que nosotros levantamos en la campe, porque todavía estamos a las esperas y tenemos que aguantar. ¿Cómo viven? ¿Cómo la comida? ¿De dónde algunas colaboraciones de la gente? Y bueno, en este momento hay colaboración, pero muy pocos. Y ahora se están viviendo medio, porque hay algunos chicos enfermos, algunas mamás que están muy preocupadas por los hijos, hay abuelitos, abuelas que vinieron a caminar los kilómetros, y ahora estos abuelitos también que no que no conocía pensión, ellos también, ellos tienen esa esperanza con esas marchas, a ver si el gobierno puede poner. ¿El Instituto del Aborigen Chaqueño se ha acercado a este acampe? No podemos decir nada, ellos, porque ellos salieron en contras, hicieron una nota, ellos decían que no conocían los aborígenes, sin embargo ellos son aborígenes. Totalmente se están discriminando la parte aborígenes. ¿Y ellos para qué están en el Instituto Aborígenes si ellos salen contra los aborígenes? Por ejemplo, Charole tiene que estar contento, tiene que estar agradecido a través de los votos que nosotros le dimos. A lo mejor él pensaba que nosotros no le votamos. Mediante nuestro voto, ahora él tiene un 4x4, él tiene que estar leyendo. Él necesitamos, a lo mejor si él quiere hablar con nosotros, que venga. O que sea una mano para colaborar a los que están necesitando ahí donde que está en la plaza. Pero jamás en esta grabación, que en esta tarde le pedimos que nos hable más, que nos hable más, que nos sale en contra estas organizaciones que están haciendo. A veces nos acusa, somos las CCC, que nosotros estamos haciendo una política usando los aborígenes. Claro, que por supuesto cada uno con su política. De la CCC es política, pero no tienes, no puede comprometer en la política de la CCC para hacer cumplir la promesa del gobierno. Y eso nomás, y gracias en esta tarde. Y estas fueron las palabras del hermano Benito Medina, quien, bueno, contaba la situación de los hermanos que están acampando allí en la plaza y también, bueno, daba su testimonio con respecto al Instituto del Aborigen Chaqueño. Él contaba que hasta el momento ninguno de los miembros del IDACH se acercó como para hablar y para ver qué necesita la gente y, bueno, para darle una mano, como lo decía Benito. Sí, así es, Dani. Durante 20 días que ya están acampando en la plaza, 25 de mayo, no se ha acercado ni un funcionario de IDACH, solamente los interlocutores del gobierno. Así que esperemos que esta gente resuelve, el gobierno resuelve el problema. También con respecto a este tema, sabemos que en la plaza están acampando hermanos de varias localidades y en este caso tuvimos una comunicación telefónica con el hermano Jorge Bregui, quien es un joven indígena de La Leonesa, y él nos contaba lo siguiente. Ayer a partir de las 17 horas fuimos reunidos nuevamente de la mesa, lo que es del acampe, y bueno, y ayer estuvimos con el ministro Judith. Nuestro planteo fue el tema de los materiales, todo eso, la habíamos informado. Charla, pero no hubo nada en concreto. Así que está el diálogo nomás. Él tiene una decisión, bueno, pero hasta cierto punto le compete lo que es la parte de infraestructura. Hablamos de eso. ¿Cuántas charlas ya llevan con los interlocutores del gobierno? Sí, hasta ahora vamos avanzando con casi 6 charlas que vamos haciendo ya con los interlocutores. Está Julio García y Franco Capitanich, y también Carlos Benedetto, también son los interlocutores de esto que venimos haciendo nosotros, de la marcha. Hasta ahora, dentro de todo ese proceso, no hay respuesta. Y te comento también de que el día de anteayer, cuando ellos manifestaron también que fueron a arreglar la zona de Pampa del Indio, y nosotros fuimos parte y testigo de eso, de verificar los trabajos que querían realizar ellos, y bueno, habían realizado ya. Pero lo que fuimos a verificar es el tema de Pampa del Indio, el tema del agua. Y el tema del agua era un parche nada más. También nosotros, por conocimiento de las páginas de internet, sabemos que estos interlocutores un día antes fueron ellos solos a ver a la gente de Pampa. Exactamente. Antes, un día solo fueron ellos anteriormente. Y también mandaron a la empresa lo que era para la vivienda. Entonces lo que ellos fueron, dijeron, lo que nos contaron nosotros. Y nosotros fuimos también a la vez a preguntarle a los compañeros originarios ahí si realmente estuvo recorriendo la empresa y verificación. No estuvieron la empresa, pero el agua, el tema del agua, tuvieron un día antes para hacer los trabajos. Entonces cuando fuimos nosotros, vimos lo que emparcharon nomás, nada más. En definitiva, eso es lo que hicieron ellos. Jorge, de tus hermanos ahí de La Leonesa, ¿tuviste alguna respuesta ya con respecto a los planteos que vos fuiste llevando de tu comunidad como joven dirigente? Nosotros hemos planteado el tema acompañando también a la cooperativa, y después de la cooperativa hasta ahora nos dieron respuesta a los compañeros que vinieron también caminando de esa localidad. Y en conjunto nosotros veníamos por otra segunda etapa, por tierra, techo y trabajo. La segunda etapa tenía que comenzar ya en las localidades. Y eso también ya están atrasados ellos, la capacitación tiene que estar en julio. la segunda etapa agarrar ya en estos meses de septiembre, y hasta ahora no podemos solucionar ni la primera etapa, mirá qué sería la segunda etapa. Entonces eso es nuestro reclamo también a la vez. De La Leonesa, aproximadamente, ¿cuántos hermanos te acompañaron caminando? Nosotros aproximadamente, los compañeros que venimos caminando de la localidad de La Leonesa, tenemos 80 personas, y aparte los niños que venían acompañando también. Parece ser que el gobierno no se da cuenta que ustedes ya llevan casi 20 días acampando, pero también caminaron durante 5 días, o sea que el reclamo tiene casi un mes. Casi un mes, exactamente, eso es cierto, ya veníamos dialogando en esto, así que tenemos ya varios días acá, contamos de día y lo que es la noche, entonces casi un mes ya, eso te da una pauta, y hasta ahora no tenemos respuesta con este gobierno. Mucho diálogo, y te comento también el día de ayer tuvo Gustavo Leiva y el tema de la unión campesina, ¿viste? Entonces ellos querían dividir las cosas, pero no lograron. Al final tuvimos un diálogo y nos levantamos todos de acuerdo, ellos tenían que traer hecho, porque el programa se le había dado al gobierno y justamente con él. Y él manifestaba hoy esta mañana, en este momento están dialogando ellos cómo solucionar el tema de la unión campesina, el tema de los pedidos de los tractores. Esta denuncia que ustedes están haciendo, digamos, ¿qué es lo que diría exactamente, Jorge? Es que hay un incumplimiento dentro del gobierno provincial y también a nivel nacional. Nosotros queremos hacer esa denuncia que nosotros le estamos. Ellos decretaron ahí un decreto de la Corte Suprema de Nacional y decreto de la provincia del Chaco, del gobernador Capitanich. Entonces esa denuncia queremos hacerlo también en conjunto. Porque hay gente también, compañero criollo de la localidad de Juan José Castelli, que están volando de fiebre, ancianos, también a niños también hay presentes también, y no hay solución. Manda a la ambulancia, pero no manda remedio. Y bueno, y si para trasladar al hospital no te quiere llevar, porque dice yo, la ambulancia y nosotros no somos remedio. Pero los compañeros son del interior y no conocen nada acá. Y a la vez no tenemos nada. Jorge, entonces esta denuncia sería como un abandono de persona. Exactamente, eso es lo que queremos ir avanzando ahora al transcurso del día, hacer esta denuncia por abandono de personas. Fue ayer ya la información con estos interlocutores que íbamos a hacer la denuncia nosotros, y hasta eso no pasa nada. Tenemos mensajes los que venimos caminando de distintas localidades. Nosotros llevamos un mensaje y llevar algo para nuestra localidad cada uno de nosotros. Por eso hoy nos mantenemos unidos al reclamo del año pasado, el que tiene firmado el gobernador. El gobierno quiere romper, eso es cierto, pero nosotros no hacemos caso de eso. Jorge, gracias, muy amable, y no sé si vos querés decir algo para los hermanos que van a escuchar este programa. Y bueno, mi saludo a todos los compañeros, y también un abrazo a los hermanos también de Rosario también, que están apoyando esto, haciendo las manifestaciones también para que nos atienda también aquí en la provincia del Chaco. Mi abrazo y mi saludo a cada uno también, y bueno, y a los distintos, acá de Resistencia también, esperamos la colaboración de todos los que quieren colaborar aquí en la Plaza 25 de Mayo de la Campe. Y estas fueron las palabras del dirigente Jorge Bregui. Él decía las necesidades que tienen los hermanos indígenas allí de La Leonesa. Y nosotros seguimos con este tema del Ancampe. Y en este caso tenemos un audio cortito del dirigente Luis Venegas, quien es de la Asociación Cacique Taigoyé. Y él decía estas pocas palabras con respecto al Ancampe y a las conversaciones que vienen realizando con el gobierno de la provincia. Hemos caminado de Pampa del Indio a Resistencia, 220 kilómetros, caminando con más o menos 2.700 personas que se iban sumando por el camino en San Martín, Las Palmas. Entonces se llegó ese número. Entonces cuando llegamos a la capital del Chaco, se sumaron más gente de otros movimientos, y más o menos ese día 4.000 o 5.000 personas se vinieron a la plaza. Y aquí estamos, como voy a decir, que es un reclamo justo para la comunidad origen del interior de Pampa del Indio y otros lugares, como más para el norte, en Castelli y otros lugares. No solamente que acá se movilizaron familias aborígenes, sino que también criollos pobres, porque sabemos que en este momento nosotros queremos trabajar, no dejar en nuestro lugar, que es el campo. Y bueno, y hay un documento firmado del año pasado, en octubre, y todavía ese documento nada concreto, todavía están en conversación con el gobierno, y no sé si todavía estamos en eso, no sabemos si vamos a tener respuesta esta semana, pero está dura la mano, no sabemos si nosotros vamos a estar acampando y no sabemos el día cuando regresemos a nuestro hogar. Y bueno, un saludo para aquellos hermanos que sintonizan este mensaje, aquellos hermanos que escuchan esta grabación que lo estamos haciendo. También un saludo para los hermanos de Salta, principalmente tenemos hermanos conocidos en Salta, así que un abrazo muy fuerte. Estamos aquí en Pampa del Indio, siempre recordamos. Tenemos presentes los hermanos Huichí de Salta, así que un abrazo a aquellos hermanos que escuchan. Y estas fueron las palabras de Luis Venegas, quien es el presidente de la Asociación Cacique Taigoyé. Bueno, él decía que todavía no se sabe cuándo se va a levantar el acampe. Hasta ahora vienen las conversaciones con los interlocutores del gobierno y aparentemente, bueno, van avanzando paso a paso, ¿no? Tratando de resolver la situación de los hermanos que están acampando allí en la Plaza 25 de Mayo. Y antes de seguir con el programa, vamos a darle el pase a los hermanos de Jujuy, que ellos sigan con la información. En este mes de agosto vamos a continuar, Sebastián, hablando acerca de la revalorización, de reflexionar acerca de los derechos de los pueblos originarios. Ya pasó el 9 de agosto, que fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, esta fecha para celebrar y para reflexionar. Y también el 11 de agosto, día en que los pueblos originarios, después de tantas luchas, pueden lograr que se incorporen a la Constitución Nacional los derechos que los protegen. El derecho a la tierra, a la educación, a los recursos naturales. Tantos derechos, Sebastián, que están garantizados hasta en convenios internacionales, pero que aún se siguen haciendo oídos sordos, aún se hace la vista gorda. Y estos derechos siguen solo escritos, no se llevan a la práctica. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que si nos podemos pensar, tenemos la cuestión de tierra, territorio, por un lado, ¿no? El otro, la educación intercultural bilingüe, la personalidad jurídica a las comunidades indígenas, el ordenamiento territorial, tenemos el desalojo, todo esto lo que está escrito, ninguno de esto parecía que vale, ¿no? Pero no, nosotros nos estamos haciendo ver que vale la pena de seguir hablando de este tema, porque acá no termina, Carmen. Menos mal que tenemos este medio y podemos leer y bajar a través de internet la noticia que habla en pros o a veces en contra de los pueblos originarios. Estuviste en diálogo con Marcelo Soria, él es de Yacuy, y estuvo él presente en la jornada provincial en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora todos los 9 de agosto, jornada que se realizó en la provincia de Salta, donde se trataron los temas de que tienen que ver con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la política, la educación intercultural bilingüe, y bueno, tantos puntos en este temario que vamos a escucharlo a Marcelo Soria ahora. Gracias, y en primer lugar quiero saludar en este día tan importante a todos los hermanos que vivimos acá dentro de lo que es el Estado Nacional Argentino. Bien, la reforma de la Constitución Nacional, al incorporarse esta nueva ley, el artículo 75, inciso 17, ¿qué opinión se merece, Marcelo? Es una fecha muy histórica para nosotros, lo que vivimos acá en la tierra argentina, lo que somos los pueblos originarios. Y creo que es una fecha muy importante en la cual hubo una reivindicación histórica para todos nosotros de incorporar dentro de lo que es la reforma, dentro de la Constitución Nacional, lo que son nuestros derechos como pueblo originario del Estado argentino. Quisiera que nos comente un poco de esta jornada que se llevó en la Casa de las Culturas, un encuentro a través de INARI. Quisiera que nos dé algunas pautas importantes sobre este encuentro que en la ciudad de Salta. ¿Qué se ha logrado todo esto? Bueno, en primer lugar, bueno, tuve la oportunidad de participar con otro hermano, que en lo cual está dirigiendo lo que es el INADI, un grupo de personas que son del pueblo originario de Aguita Calchaquí, y otro hermano más de la zona del Valle, en lo cual, bueno, tuve la oportunidad de estar con ellos, participar, y más que nada ver esta situación que estamos pasando. Y lo eje temático, el tema de la educación intercultural bilingüe, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígena, o sea, y la política y la interculturalidad que actualmente hay dentro de lo que es el Estado argentino y la articulación de trabajo que se está haciendo a nivel provincial. son pasos muy importantes que se va de alguna manera consensuando, discernando lo que son nuestras situaciones problemáticas y bueno, ir formando de alguna manera conjuntamente paquete de demanda hacia el Estado que se respete nuestro derecho y que se ponga más que nada en ejecución, que se ponga en acciones lo que nosotros queremos y lo que buscamos para nuestros niños y niñas indígenas en sí. Importante lo que tú me acabas de informar, porque esta currícula del intercultural bilingüe, porque ustedes ya vienen trabajando hace varios años, tanto a nivel nacional e internacional. ¿Y qué le puede decir a tus colegas, los que están hoy en grado, en la escuela? En cuanto al mensaje para mis hermanos o hermanas, colegas que están trabajando en la institución educativa, considero que ellos tienen que de alguna manera seguir divulgando o dando hincapié en la importancia que son nuestros derechos y lo que somos, y seguir avanzando de esta manera y ver la forma de cómo incorporar dentro de lo que es la currícula, los contenidos en sí, de los valores, la cultura en sí, y que esté escrito de alguna manera para que los docentes indígenas o no indígenas puedan ir trabajando con los niños y niñas y haciendo conocer y valorar lo que es nuestra cultura. Y en cuanto al trabajo que estoy haciendo yo como profesor académico guaraní en lengua materna, bueno, es un proceso muy importante. Digo importante porque de alguna manera son 5 años de trabajo que estoy haciendo con la universidad, difundiendo lo que es la cultura, hacer conocer los valores que tenemos de alguna manera. Y bueno, agradecer a quien dirige la universidad de acá de Tartagal, a la directora, el equipo, que me ha brindado este espacio para mí como un hablante originario, me da la posibilidad de trabajar con ellos. Y bueno, creo que es un proceso muy importante que se está haciendo. Y en cuanto a los participantes, bueno, actualmente una matrícula de 50 alumnos inscritos. Este año, bueno, se dio la oportunidad de incorporar el idioma wichí, que bueno, históricamente, bueno, lo que la parte académica en la universidad se ha dado la posibilidad de espacio para los hermanos wichí. Y más adelante se está pensando para dar un espacio para los hermanos chorote. ¿Tu mensaje final, Marcelo? Bueno, mi mensaje final, bueno, un saludo nuevamente. Bueno, ojalá la lucha que se viene haciendo, bueno, tenga un final feliz. Y bueno, seguir luchando como pueblo originario, con la fuerza que pongamos todos, bueno, podamos lograr el objetivo o la meta planificado para este año y para el año siguiente. Recordemos que Marcelo Soria es profesor en la lengua guaraní y está trabajando en la sede en la regional de Tartagal de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, nuestros hermanos piden que se respeten los derechos, que se pongan en acción en beneficio de los pueblos originarios, ¿no? Que los hermanos le den importancia también a estos derechos y que valoren su cultura. Así, ¿no? La verdad que sí, cuando uno tiene algo, ¿no? Cuando tiene algo, uno tiene que valorar. Nadie te regala nada, porque lo que te regalan a veces es muy difícil de cuidar, pero lo nuestro tenemos que velar, tenemos que dar, estar juntos con nuestros hijos o en la escuela, que para que no se pierda ninguna del vocablo del pueblo guaraní, o sea que la alfabetización, ¿no? El alfabeto guaraní. Así es, decía yo anteriormente que nuestros hermanos deben darle importancia a estos derechos que están establecidos, que están garantizados, y que hay que trabajar en unión y apoyar a las comunidades que están siendo discriminadas y que están siendo olvidadas. Vamos a escuchar a Juan Vega. Digo esto porque nuestro hermano es de la Ruta 86, el cacique de la comunidad Kilómetro 14, y a 15 años de la reforma de la Constitución Nacional siguen esperando escuelas, siguen esperando que el gobierno les dé un pozo de agua, que han pedido hace bastante tiempo y no tienen respuestas, siguen en la espera. Sí, bueno, eso ha sido una alegría para mí de encontrar al hermano Sebastián Tella, porque más allá de que nosotros como indígenas salimos al programa para que la gente sepa que cuál son la situación nuestra que nos está atravesando por ahí por la Ruta 86. Resulta que hasta hoy no, nosotros de Comunidad Kilómetro 14 seguimos insistiendo el gobierno que nos apruebe el pedido. Tenemos solicitado un pozo de agua y una escuelita, pero resulta que allá en la gobernación nos dice que todavía no hay dinero presupuestado, así que de esa manera lo están manteniendo el expediente dentro del Gran Bus. Sabemos de que ustedes tienen una comunidad amplia allá, y ¿de cuántos habitantes uno puede comentar? Bueno, nosotros actualmente estamos con 72 familias en esa comunidad, kilómetro 14. Y más allá de que la tierra, nosotros iniciamos aquella vez unos trámites de proyecto de expropiaciones. Resulta que se estaba llevando la doctora Sonia Escudero. Aproximadamente son 800 hectáreas son de la tierrita que estamos llevando este proyecto de expropiación. Y hoy estamos encontrando con la gente de la ETO, que viene con convenio del INAI hacia el IPIS, y que ellos están prometiendo de también hacer las mensuras de las tierras, pero hoy no están llegando todavía ningún tipo de relevamiento en la comunidad. ¿Los chicos en dónde van a la escuela? Me decía que ustedes no tienen escuela, y a pesar que la reforma dice que la educación intercultural bilingüe. ¿Cómo se explica todo esto, Juan? Bueno, nosotros a donde estamos habitando, en la altura de kilómetro 14, todos los chicos todos los años están yendo a escuelita de kilómetro 17, que estaría un poco más lejano de kilómetro 18, por ese día. Pero la escuela está habitada en kilómetro 17, así que los chicos de kilómetro 14 están todos los años yendo ahí, bueno, con toda la paciencia que tiene la gente de la comunidad. ¿Cómo es la educación? ¿En castellano o en la lengua materna wichí? Bueno, son dos lenguas, en castellano y en idioma wichí también. Juan, ha sido un gusto hablar contigo. Entonces, algún mensaje por 15 años de la reforma de la Constitución Nacional. Ojalá que pronto ustedes tengan una escuela que sea intercultural. Bueno, ha sido alegría, un mensaje para todos los que están siempre trabajando continuamente con la radio indígena, y les felicito mucho. Escuchábamos al cacique de la comunidad kilómetro 14 de la ruta 86, nuestro hermano Juan Vega, donde allí viven 72 familias aproximadamente, allí en kilómetro 14. Están esperando también al equipo técnico operativo para que realicen el relevamiento territorial que está dispuesto por esta ley de emergencia 26.160. Recordemos, lo decía también Juan Vega, que hay niños que van a la escuela de kilómetro 14 y que tienen que caminar muchos, más de 3 kilómetros. ¿Cómo se hace en una época donde hace mucho frío y los niños están desabrigados, no están bien alimentados, o en las épocas de inundaciones, ¿no? Es terrible esta situación, pero bueno, es la realidad, es lo que están atravesando nuestros hermanos. Así es, ¿no? La verdad es que siempre se está hablando con el tema del desarrollo, ¿no? Y yo creo que hasta ahora no tenemos todavía espacio para el desarrollo comunitario, porque no, como vos decías, Carmen, ¿no? A más de 3 kilómetros tienen camino los chicos, no tienen luz y van por una senda picada hacia la escuelita donde ellos viven. Una lástima, ¿no? Todo esto, estamos en un país donde se habla de mucha riqueza, pero para los pueblos indígenas esto no existe. Vamos a compartir ahora la información. Adelante, ustedes, hermanos, desde el Chaco. Y en este caso vamos a escuchar el trabajo de nuestro corresponsal Pilagá de Las Lomitas, Juan Carlos Duarte, quien entrevistó a Marcelo Pérez, un hermano wichí de allí de Formosa, que nos cuenta la experiencia que tiene con la comunicación. Y también Marcelo Pérez participó de este taller que se realizó la semana pasada, donde nuestra hermana Laura Méndez estuvo capacitando a dirigentes y a jóvenes indígenas con respecto a la comunicación. Bueno, comentarles un poco sobre esta capacitación que ha organizado la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué te pareció esta capacitación? Me siento muy contento de, por la primera vez que nosotros, de que somos Ramonlistas, estamos integrando de la Red de Comunicación Indígena, y me siento muy contento y muy feliz así para llegar a las comunidades nuestras y así lo compartimos lo que acabamos de estudiar acá en el taller. Bueno, ¿y cuáles son las dificultades que tenían ustedes? Sobre todo las dificultades que más es el medio de comunicación que nos hace falta, y no tenemos también el corresponsal de la red, y nos dificulta mucho de lo que es la comunicación. Me enteré que ustedes tienen una radio propia también. ¿Cómo se llama esa radio? Bueno, en nuestra radio se llama Radio Silatuo, que en nuestro dialecto el significado es mensajero de esa radio de 94.1. ¿Y el programa la red de llegan hasta esa radio? Bueno, y nosotros hemos difundido muchas las materiales que llegan de la red de comunicación indígena, y nos transmitimos todos los materiales que nos llegan. ¿Y hace cuántos años que tienen la radio? Y va a ser de 10 años que tenemos en nuestra radio. Es una radio muy útil, y bueno, me siento feliz que también tenemos contacto a la vez de todas las informaciones que hay en distintas comunidades, como acá departamento Patiño y otros más departamentos de los pueblos indígenas. Bueno, muchas gracias por esta información que nos trae de Sergio Pérez. Bueno, por último, si quiere hacer algún saludo. Hago saludo a todos los dirigentes de distintas comunidades a donde llega el material, y bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, para la Red de Comunicación Indígena, Duarte Juan Carlos. Y estas fueron las palabras del hermano Sergio Pérez, un comunicador indígena de allí de Formosa. Bueno, ellos pasan el programa de la Red de Comunicación Indígena, y él también nos decía la importancia, ¿no?, que tiene para el pueblo indígena la comunicación, poder transmitir a las demás gente, digamos, las necesidades, y por qué no también las costumbres, y contar la situación que padecen los hermanos indígenas de allí de Formosa. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, amigos, así acabamos de escuchar noticia importante, ¿no?, para poder destacar esto, porque no habiendo agua, no habiendo nada, tampoco no hay desarrollo. Pero en la historia de los pueblos indígenas, dice que más de 30 pueblos existían en nuestro país. Se hablaba más de 12, 14 lenguas. Y eso se iban perdiendo a los tiempos, y ahora que hablamos del bicentenario de los pueblos, digamos, de Argentina, ¿no? Sí. Y nosotros tenemos que tener espacio en ese bicentenario, sí, hablando de las cosas nuestras, de la cosmovisión nuestra. Todas estas cosas hay mucho que marcar, pero todavía no se ha marcado cuándo nos va a dar ese espacio como para decir que acá existimos. Es cierto, el protagonismo que se merecen los originarios, los que habitaron desde siempre, antes que sea considerado un Estado argentino, ¿no? Bueno, y entre esas revalorizaciones que tenemos que hacer junto a nuestros hermanos que vienen manteniendo la lengua y la cultura, tenemos que ayudar nosotros quizás desde acá a difundir qué es lo que se está haciendo desde las comunidades originarias para preservar la lengua materna. Estuvimos en diálogo con Flora Cruz, ella es burubicha de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Nos comentaba que desde el gobierno no se está haciendo nada, o se está haciendo muy poco, pero sí desde las comunidades se está recuperando la lengua. ¿De qué manera? Enseñando a los niños y a los jóvenes. Vamos a escuchar a Flora Cruz. Ella se refiere a la importancia de la lengua materna, como es el guaraní. Bueno, nosotros estamos aquí ubicados en este ramal de la provincia de Jujuy. Hay tres departamentos en los cuales nosotros estamos habitando como guaraní, y que se está hablando la lengua materna. Bueno, por año nosotros siempre lo hablamos, ¿no? Estábamos sacando el porcentaje hace unos días, también me hicieron una pregunta del área de educación de la nación, del INAI. Nosotros estamos hablando el 20% de habitantes, como ser por el departamento de Ledesma, Santa Bárbara y San Pedro, de la lengua materna. Y son las personas mayores que más lo hablamos, y la juventud muy poco. porque muchas veces por la discriminación los padres no han querido enseñar el idioma a los hijos. Siempre las mujeres son las que más vuelcan el idioma a los hijos, a los nietos, para recuperar y revalorizar nuevamente nuestra lengua materna. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, por comenzar, nosotros en el 2000 empezamos, para que se conozca más en el área de educación en la provincia, que todavía mantenemos nuestra lengua, presentamos nuestro proyecto para poder hacer público esto en una escuela pública, si es que nos iban a dar la participación, ¿no?, para poder también hacer conocer en las escuelas a los niños, ya que desconocían nuestra existencia, a pesar que nosotros vivimos aquí, ellos desconocen nuestra existencia, en ese tiempo desconocían, y por eso es que nosotros pedíamos que se apruebe el proyecto para poder volcarle la historia, ¿no?, la historia y también la existencia de nosotros, y enseñarle a conocer a los chicos que van a la escuela. Han pasado los años y desde el Ministerio de Educación vemos que no nos quieren dar a fortalecer nuestra lengua materna. Los primeros tiempos hemos presentado y es como que nos venían siguiendo, pero no saben ellos la manera de enseñar, porque nosotros aplicamos nuestra propia pedagogía, no que ellos nos vengan a imponer cómo tenemos que enseñar nuestro idioma. Y es por eso de que en algunos proyectos se ha dado de baja, porque ellos venían a imponer cómo teníamos que enseñar. Yo les digo que salgamos adelante, pero nosotros en las comunidades seguimos enseñando el idioma. Esta parte de los departamentos. Usted sabe que tuvimos una reunión con la señora Pía Pacheco, que es una ingeniera que viene de Desarrollo de Sistema de Formación Continua del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, justamente sobre el área de educación, sobre bilingüe, para que nosotros presentemos nuestro proyecto, para que desde allá también, al aprobarse el proyecto, seguir fortaleciéndonos, porque desde allá nos va a estar acompañando para hacer este trabajo, ¿no? Y otra cosa también que nos dijo, que todas las maestras que enseñan el idioma le puedan, desde el Ministerio de Trabajo, van a gestionar al Ministerio de Educación para que se le pueda dar la certificación como maestra bilingüe. Así tanto para el pueblo Colla y el pueblo Guaraní de aquí de la provincia de Jujuy. Tenemos que enviar felicitaciones a todas nuestras hermanas y hermanos Sebastián que están ayudando a preservar y a cuidar las lenguas indígenas de los pueblos originarios, estas lenguas que reafirman la identidad de los pueblos y que a los niños hay que enseñarles a leer y escribir en la lengua materna. Muchas veces en las zonas de las regiones de Salta, los niños asisten o entran a la escuela no sabiendo nada del castellano, hablando en su propia lengua wichí, y muchas veces es allí donde sufren esta discriminación, ¿no?, cuando no hay un maestro bilingüe que los acompañe, que los ayude en este proceso. Y hay muchas veces un cambio en la conducta de los niños. Así que habrá que enseñar desde la casa, como recién nos decía Flora Cruz, junto a los tutores, junto a las idóneas. Y ojalá que tengan este reconocimiento, como bien ellas nos comentaban, desde el área de educación, que estos hombres y mujeres que aún preservan la lengua materna tengan esta certificación que avale su tarea como maestro bilingüe. Así, ¿no?, lo que dice doña Flora. La verdad que la pedagogía indígena, propiamente de los dueños que somos, mira, Carmen, un poquito para comentarte, de que a veces hasta los niños indígenas, nuestros, yo como indígena, por ahí me pregunta, ¿Salta está en Argentina?, ¿no? Yo, como vos decís siempre, ¿no?, es importante que tengamos un maestro pedagógico indígena que sepa contar la historia nuestra, la historia real nuestra, porque eso todavía no está contado. Ojalá que en este año haya un espacio para todas las provincias, una ley de educación intercultural bilingüe para los pueblos originarios. Es cierto, como decía Flora, en la escuela los niños conocen, en las escuelas digo, no rurales, urbanas y de la ciudad, que los indios, como lo llaman, existían, vivían o cazaban. Pero tienen que saber cuál es la realidad. Los pueblos originarios han dejado las generaciones que hoy son jóvenes, que hoy hay niños que son descendientes. de aquella gente que ha venido habitando estos territorios. O sea que los pueblos originarios son parte del presente y hay que adecuar esos currículos para conocer la realidad de los pueblos originarios, cómo viven, cómo muchas veces en algunos lugares sufren, como recién escuchábamos a Don Vega, que sufren la falta de agua. Bueno, estamos hablando de la lengua guaraní y vamos a escuchar un mensaje en guaraní que nos deja Flora Cruz para revalorizar esta lengua materna. Tentarareta aguille pe tancañi ya niñe gui aguille pe yembocore pe yemboeta co pare pe yemboeta bico cuae ñanera manidoreta ñane membireta paite ñane tanareta cuae reco yaico parete cuarupe ari ya ye chaca ari ya ye cuacabi jocuaño jae pebe aguille pe yembocore are pera manidoreta pe emboe ñaneñe pe membireta bi ya surupai aguille pe pochichendi. Yo le estoy diciendo a toda la familia guaraní que no se avergüencen de enseñar el idioma, que enseñe el idioma a sus hijos, a sus nietos, y que no sea una persona que aparenta ser otras personas de otro origen, sino que sigan adelante y así para que se fortalezca nuestra lengua, y esa es nuestra identidad. Bueno, lo que decía doña Flora, ¿no? La verdad que hace falta, ¿no? Alguien que, como una madre, que le diga a los hijos que aguille coto y pecua, penoí, munanta, cuañé, ya no iba, Quiere decir que hay que tener fuerza, nuestra lengua, y mantenerlo, y donde quiera que uno vaya, uno puede hablar por teléfono, o crear una carpeta especial por internet también para los pueblos. Son herramientas importantes, Carmen, cuando te pones a pensar la herramienta que hay esta tecnología, ¿no? Así es, qué riqueza, qué tesoro que aún mantienen en algunas regiones nuestros hermanos. Y hay que apoyar, hay que revalorizar esto que forma parte de toda nuestra identidad. Bueno, seguimos este programa de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos la entrevista al señor Mártir López, el cual está dirigiendo este acampe que está en la Plaza 25 de Mayo, que durante 20 días que está acampando en la Plaza 25 de Mayo, y todavía no hay respuesta. Bueno, la situación de los acampantes se está desarrollando con algunas actividades, asamblea, y hay una tranquilidad también porque hay una decisión muy fuerte para reclamar el Poder Ejecutivo, la solución urgente para el reclamo del sector campesino. Con respecto al acampe, se está manejando con algunas mercaderías ahí que son colaboraciones solidaria de la gente, ese para el sostenimiento de la gente. Hay días que se come muy bien, hay días que no se está comiendo nada, pero la gente, por ejemplo, hace un aguante porque la decisión que tomaron es para llevar una solución en la mano de todas las familias que vinieron a acampar ahí, y se espera esa solución que proviene del Poder Ejecutivo. Hasta en este momento hay algunas conversaciones con los interlocutores, pero la situación sigue lo mismo. Y ahora, con el acampe, ya estamos llevando 10 días, es un total de 15 días, y no podemos tener ninguna solución, solamente algunas conversaciones nomás, pero no definitivas. Y se mantiene el ánimo de la gente, la organización. Queremos decirle algo al gobierno, que solucione la necesidad de esos campesinos. Nuestro saludo para todos aquellos hermanos que escuchan y que nos miran desde lejos de este reclamo, los saludamos. Le decimos también que levante el ánimo, de no bajar los brazos, porque nosotros somos una nación que veníamos sufriendo durante 517 años de pobrezas, de maltrato, de persecuciones con dirigentes ante la justicia, pero debemos unir nuestro reclamo y decirle al gobierno nacional también que pongan cartas todos los reclamos de las comunidades aborígenes. Y bueno, y con esta palabra le enviamos muchos saludos, también adiciones para aquellos hermanos que entienden en esta causa. Gracias. Bueno, así pasaba la palabra de Mártir López, es presidente de la Unión Campesina. Nos está comentando que hasta ahora no hay respuesta, el gobierno sigue el diálogo, pero todavía no hay respuesta. Bien, hermanos, y nosotros desde acá hemos terminado con nuestra información, pero todavía les queda un poco de tiempo a los hermanos del NOA. Bueno, así como hablábamos anteriormente de la regularización de todas las lenguas maternas y hacíamos hincapié en el guaraní, escuchando a Flora Cruz, que es la burubicha de la Asamblea del Pueblo Guaraní, ahora también vamos a compartir, Sebastián, con nuestra audiencia cómo también hay que revalorizar la lengua quechua, ¿no? Con nuestra hermana Cusiquilla del Instituto Quechua Jujuy Manta. Primero, hablando acerca de la Pachamama en este mes de agosto, el significado y la importancia que tiene esta ceremonia para los pueblos originarios. Qué lindo, ¿no? Porque el verdadero, ¿no?, originario sabe, ¿no?, cómo ha heredado de su pariente, su padre, su abuelo, y bueno, así uno hereda. Entonces hace tal cual lo que su padre anteriormente, como lo ha visto hacer, entonces llevar esa costumbre, ¿no? Es importante las costumbres, tener siempre presente y seguir enseñando a otro. Vamos a escuchar lo que Cusiquilla también nos comenta acerca de esta ceremonia y este significado, como decíamos, del respeto que debemos tener hacia la tierra, que es donde vivimos, la que produce los alimentos, y donde en este mes es cuando tenemos que tener unión y reciprocidad con la naturaleza, con la tierra. La escuchamos. Este mes es tan importante para nosotros que está en descanso la Pachamama. Y al estar en descanso, nosotros estamos más cerca a ella en cada momento, los jujeños. Para nosotros la Pachamama tiene mucha importancia, porque como tanto el sol, la luna, todo lo que nos rodea, porque nosotros estamos siempre en contacto del cosmos y la naturaleza. Y en la tierra que nosotros vivimos, produce nuestros alimentos, está todo en unión, en reciprocidad, tanto la lluvia, el viento, el agua, los ríos, la tierra. Entonces, pues nosotros debemos un acercamiento más a nuestra madre tierra en este mes de agosto. Pero también tenemos que complementarnos con la luna. La luna en cuarto creciente es mucho mejor hacerlo la ceremonia a la Pachamama, porque está tan apta en el cuarto creciente, está con todas las energías hacia la tierra para poder también recibir esa energía de la luna y complementarnos con la tierra. En este mes no pedimos nada, sino estamos más cerca de ella para recibir las energías y también para darle energía. ¿Por qué? Porque es un complemento nuestro. Y al estar en complemento nuestro, nosotros tenemos que estar más fuertes. Más bien, la Pachamama que nos dé mucha energía, mucha salud para poder seguir adelante. Porque si nosotros tampoco ponemos la fuerza, no hay nada, ¿no es cierto? Entonces, ambos nosotros nos complementamos. Cusiquilla nos decía que debemos tener un acercamiento hacia la tierra en este mes de agosto y también aprovechar la luna cuando está en cuarto creciente. Se aconseja realizar la ceremonia en esta fecha, esta ceremonia de la Pachamama, para recibir las energías de la luna y así complementarnos con la tierra. Bueno, son muchas las ceremonias en honor a la Madre Tierra. Sabemos que hay diferentes maneras de hacerlo. Creemos nosotros desde la Red de Comunicación Indígena que lo importante es hacerlo con mucha fe y con mucho respeto. Así es, ¿no? El equilibrio que tienen los pueblos indígenas, cada cual, ¿no? Pero es el mismo objetivo, de respetar el sitio. Por eso hablamos de sitio, nosotros siempre hablamos del monte, los bosques, el agua, el aire. Bueno, son parte de esta ceremonia, porque nosotros por algo estamos ahí haciendo en ese sitio, un sitio muy sagrado donde cualquiera no va a ir a interrumpir, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que siempre los pueblos indígenas han empezado así, y por lo menos nosotros los guaraníes respetamos. El lugar que nosotros no vamos, tenemos que primero hablar con el sobrenatural, ¿no? Y luego recién es sentarse y la, como hablamos, como decía Sato Carmen, la reciprocidad, ¿no? Es importante lo que vienen de afuera, lo que viven acá adentro, y en el contorno nuestro, a ellos hay que darle siempre este, enseñar el respeto y la bienvenida, cómo recibir este año, inicio de los pueblos indígenas, que es el mes de agosto. Y vamos también a escuchar lo que nos dice Cusiquilla con respecto a la lengua materna, el quechua, y esta importancia que tiene la lengua para nuestra identidad. Es muy importante nuestra lengua. Como siempre decimos, el pueblo que pierde su lengua casi pierde todo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la lengua es muy importante. Por esa razón, esto de nosotros, el afán de enseñar, de que los jóvenes, los niños, los maestros, todos los que quieran aprender, queremos que esto se concrete. Es muy importante para nuestros hermanos originarios y para todos los que vivimos en el campo, no solamente en el campo, por supuesto, todos que acá en el Colla Suyu, nosotros somos collas y necesitamos esto, ¿no? Uh-huh. De afirmar nuestra lengua para que nosotros también recordemos quiénes somos nosotros. Porque muchas veces hemos perdido nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. ¿Por qué? Porque muchas veces los abuelos no nos han contado ya por últimos años por el sufrimiento que ellos han tenido. Entonces ya no querían transmitirnos. Por esa razón, hoy en esa generación, la juventud no sabe, no se recuerda mucho de lo que somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que recordarnos quiénes somos en primer lugar y decir y sentirnos orgullosos de ser collas, orgullosos de ser originarios y orgullosos de tener tantas cosas bellas alrededor de nosotros. Tiene que ver mucho la discriminación. Cuando uno no sabe quién es y no encuentra su identidad, se sienta muy mal, y muchas veces nuestros jóvenes, nuestros chicos han sufrido eso por no saber, por no transmitir a nuestros hijos de lo que somos nosotros. Bien, un proceso muy largo esto de la identidad, y hay que ir afianzando, ¿no? De a poco, para mantenernos, para mostrarnos orgullosos, como bien decías. Cusiquilla, también quería preguntarte acerca de la lengua materna. Muchas veces decimos, ¿qué estamos haciendo las instituciones para recuperar este idioma materno? Desde el Instituto Quechua Jujuy Manta hay un curso donde ustedes enseñan la cosmovisión indígena, el idioma del pueblo originario, que es el quechua. Y bueno, quisiera que nos comentes a quién va destinado este curso, que es de la cultura quechua, y cuál es el tiempo para dictar el curso. Bien, con todo amor, con todo sentimiento, hemos preparado este curso que titula La cultura quechua en la raíz autóctona de Jujuy. Está destinado especialmente a los profesores, a los educadores, a los turistas y también a los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y a todo el pueblo en general está destinado. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos chicos, por estudiar otras cosas, no se acercan. Bueno, estamos dando esta oportunidad para que se acerquen y conozcan un poquito más de lo que somos nosotros. Y este curso se está dictando en Escalabrini Ortiz conjuntamente con el profesorado. Nos apoyan muchas instituciones y va a durar 15 sábados, repartido en 3 módulos. Y bueno, así sucesivamente vamos a ir dictando, casi más o menos 3 meses va a durar. Uh-huh. Este curso. Y bueno, el precio también, muchas veces nuestros estudiantes no pueden asistir porque el curso es muy alto, muy caro, ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros hemos puesto para los estudiantes 30 pesos y para los docentes 40 pesos. Uh-huh. Y bueno, ya hemos empezado el sábado pasado, que fue un éxito, que fueron mucha gente y que siguen queriendo integrarse a los cursos. Vamos a tratar de no dejar a nadie afuera. Y uno de los objetivos también es compartir con todos los asistentes la ceremonia de la Madre Tierra, ¿verdad? Claro, sí, después casi al final vamos a hacer el primer módulo, vamos a finalizar, como va a ser casi fines de agosto, vamos a finalizar con el primer módulo, con una ceremonia en la Pachamama. Bien. Y también ahí no solamente hablamos de la Pachamama, hablamos de la identidad, hablamos de todo, también de nuestro arte culinario, que también hay muchas comidas que nos estamos olvidando de hacerlas, entonces vamos a dar a conocer una comida hecha en el seno de la Madre Tierra, que es nuestra microonda andina. Bueno, también eso vamos a demostrar. Escuchábamos a Cusi Quilla, ella es del Instituto Quechua Jujuy Manta, en la provincia de Jujuy, en San Salvador de Jujuy. Saludamos a Cusi Quilla y saludamos también al profesor Huanca Huilca, que hacen muchísimo para recuperar la lengua materna, que es el Runasimi, que es la lengua de los pueblos originarios de la cultura quechua. Y ellos vienen trabajando hace muchísimo tiempo para revalorizar esta lengua y hablar acerca de la identidad de los pueblos originarios, conocer un poco más acerca de la cosmovisión de los pueblos originarios. Están dictando un curso que se denomina La cultura quechua en la raíz autóctona de Jujuy. La invitación es para todos. Con respecto a lo que Cusi Quilla decía de esta importancia de la identidad y este curso que ellos están dictando, La cultura quechua en la raíz autóctona de Jujuy, que a propósito, como bien decía, ya están invitados todos y conocer así un poco más acerca de la cultura quechua. Hablando del quechua, vamos a escuchar también un mensaje en quechua que ella nos deja en este mes de agosto. Kaituku y Pachapita Taintik, Antarichun, Kankuna, Pajuau, Jaikuna, Ñañaikuna, Atilchaikuna. Que en todo tiempo y espacio el sol ilumine para todos nosotros, queridos hermanas, hermanos, niños y jóvenes. Muchas gracias. Upunchaikama. Hasta otro día. Que vaya un saludo muy grande para todos los tutores bilingües, para los idóneos, idóneas que están haciendo muchísimo en las comunidades originarias para cuidar, para preservar las lenguas maternas, y también para esas escuelas que trabajan junto a la comunidad, que hacen participar en la realización de los programas, hacen participar a la comunidad, digo, y de esta manera los niños puedan aprender la historia de los pueblos originarios, la cultura, sus tradiciones y sus valores. Así es, no, la verdad que hay muchas cosas que hablar, porque con estos pueblos, con los pueblos que estamos viviendo acá en Argentina, y muchas veces no los conocemos. Por ejemplo, dos por nombrar, a Ocloya, ¿en dónde queda? Seguramente por ahí va a haber alguien que nos pregunta. Los Tilián, ¿a dónde viven? Todas esas clases de historia, como dice Carmen, importante de ir recopilando, y que en la escuela se vayan conociendo las cantidades, los muchos pueblos que vivimos, y más de 30 lenguas que se perdieron. Eso es importante, que vamos, y gracias a esta institución, organizaciones que apoyan para que esto no se pierdan las lenguas maternas, eso es lo que nosotros transmitimos y eso es lo que predicamos nosotros de las buenas noticias de los pueblos originarios. Y ese es uno de los objetivos de la Red de Comunicación Indígena, ¿no? Facilitar este tránsito comunicativo entre comunidades originarias y también sensibilizar a la sociedad en general de lo que sucede en los pueblos originarios. Es por eso que ahora nos vamos a escuchar información de nuestros hermanos del noreste argentino, donde viven allí nuestros hermanos del pueblo Qom, hermanos Huichí, hermanos también que habitan esas regiones. Y también están los hermanos Pilagá. Ellos son los que también son parte de este gran pueblo originario. Hemos compartido un programa más con la información de nuestra provincia de Salta y de Jujuy, y de esta manera tenemos la esperanza de haber llegado a muchísimas comunidades originarias de todo nuestro país, Sebastián. Nos reencontramos la semana que viene. Así es, Carmen, a todos los que escuchan este programa a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para América Latina y el Caribe. Aquí en Argentina somos algunos nombres que hemos nombrado, los que existimos en el sur de Argentina. Estuvimos acá en Jujuy en la operación técnica Raúl Calizaya, en la conducción del programa Sebastián Reyes y quien les habla Carmen Centeno. Nos despedimos y les damos el paso y también, por supuesto, la despedida. Adelante, Daniel Aguirre, desde el Chaco. Gracias, hermanos. Y bueno, se ha terminado este programa Raíces Milenarias, programa número 162. Nos queda despedirnos y antes de despedirnos agradecemos a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todos los hermanos que hacen el aguante a este programa Raíces Milenarias. Gregorio, tu despedida. Muchas gracias, Danis. Estamos despidiendo en este programa Red de Comunicación Indígena. Saludo a toda la audiencia que está escuchando este programa y a todas las comunidades indígenas y a todas las ciudades. Bueno, gente, gracias por estar con nosotros y será hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.